Actualmente la normativa ambiental menciona que es necesaria la participación, por ejemplo, pero no dice cómo se debe hacer. Y el acuerdo de Escazú era una solución para atender este tipo de cosas. También una de las cosas que casi no se ha posicionado y es importante es que el año pasado el relator especial de los derechos de los pueblos indígenas hace la recomendación al Estado costarricense, después de una visita acá en el país, de ratificar el acuerdo de Escazú. Y esto para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva para las personas indígenas víctimas de violencia socioambiental en los territorios. Costa Rica sí es un país donde existe esta violencia sistémica a las personas defensoras, y eso lo sabemos, podemos revisar la historia de la conservación en el país y vemos que es recurrente, ¿verdad? La única vía para llevar el acuerdo de Escazú a discusión nuevamente es que sea presentado directamente por el Poder Ejecutivo para reiniciar el trámite legislativo. Sin embargo, esto es muy poco probable debido a que el actual presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, se ha manifestado en contra del acuerdo. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esa es la información.